libro sobre los iconos, Trouve Koch, que ha escrito este libro bajo el título de Contemplación en el color, Contemplación en el colore, se ha traducido en italiano, dice que el pintor apunta a distinguir con los colores dos planos de existencia, el terreno y el ultraterreno. La gama de los colores es inmensa, solo inteligible a la luz de la simbología. Su idea madre consiste en lo que parece que la pintura iconográfica implica toda una mística solar. Por espléndidos que sean los otros colores, el oro del sol es el color de los colores, y los demás se subordinan a él y en él se explican. No se trata de un mero procedimiento técnico o de un estilo específico, sino de una concepción espiritual de la vida. Hemos dicho que la luz es el símbolo de lo divino. Dios es luz y su encarnación es el ingreso de la luz en la historia. En el lenguaje técnico de los iconógrafos se llama luz al fondo de oro del icono. En la pintura de iconos, el oro, que simboliza la gloria divina, es el valor arquetípico, ya que no dependiendo de ninguna fuente de luz natural, irradia de sí mismo su propia luz, signo de la irrupción de la trascendencia en el mundo pictórico de la inmanencia. En definitiva, no es un color en el sentido propio del término, porque ni siquiera hace posible el dualismo sombra-luz, sin el cual nada natural es concebible. Dios se hace nuestra luz y en Dios no hay sombra. El icono áureo es el triunfo, pues, de la omnipresencia solar. El icono se pinta sobre la luz, escribe inspiradamente Floreschi, y de acá emerge toda la ontología de la pintura de iconos. La luz, como quiere la mejor tradición del icono, se pinta con el oro, esto es, se manifiesta justamente como luz, pura luz, no como color. Más precisamente, toda representación emerge en un mar de dorada beatitud, lavada por las olas de la luz divina. En su seno vivimos, nos movemos y existimos. Este es el espacio de la realidad auténtica, y por esto se entiende que sea normativo para el icono la luz dorada. Cualquier color tiraría hacia tierra el icono y atenuaría la visión que él manifiesta. Acota usted y una observación atinente a nuestro tema. El oro ciertamente irradia luz, pero al mismo tiempo el oro es opaco. Y estas características corresponden a los atributos de la divinidad que el oro está llamado a simbolizar. Ya hemos dicho que las tinieblas, en el lenguaje místico, expresan la trascendencia de Dios, ese fondo sin fondo que la criatura es incapaz de penetrar, ya que supera siempre sus posibilidades humanas de conocimiento. La tiniebla divina, decía Dionisio, es esa luz inaccesible donde mora Dios, la luz más luminosa que la luz encandilante y, por tanto, impenetrable. Pues bien, el oro, que reúne de una manera tan acabada la luminosidad con la opacidad, no es sino la traducción simbólica de la teología apofática, expresando el paradojal misterio de la luz divina, tiniebla impenetrable, es decir, algo esencialmente diferente de la simple luz natural de los cuadros, que es simplemente lo contrario de la tiniebla. Las redes de oro puro que ocupan parte del icono representan lo que es totalmente divino. Pero el oro invade el resto del icono. De color divino, si así se lo quiere llamar, técnicamente se denomina asis. Rubekov ha opuesto con gran, ha expuesto con mucha penetración su alcance y sus derivaciones. Este asis es una red etérea, sutil, una especie de telaraña de finos rayos dorados que simboliza no solo la divinidad, sino también su irradiación en el mundo. Por eso, con frecuencia, el asis glorifica lo que circunda a Dios, lo que ya ha ingresado en la vida divina de alguna manera rodea a Dios. En varios iconos, por ejemplo, dora las alas de los ángeles, las cúpulas a vulva de las iglesias, como indicando que también el mundo sublunar y terreno, aún no glorificado, busca lo ultraterreno, imita la llama, logrando al menos en sus cumbres, que simbolizan los niveles más elevados de la vida espiritual, la comunicación del esplendor celestial. No encontramos, en cambio, el asis en las representaciones de la vida terrena del Salvador, donde pasa a primer plano su naturaleza humana, donde la divinidad se esconde tras el anonadamiento, apareciendo más bajo la forma de siervo. En cambio, el oro recubre su rostro cuando el pintor lo presenta glorificado o cuando quiere preanunciar su futura glorificación. Lo mismo el niño Jesús, cuando es puesto en el seno de su madre como infante eterno, infante ya maduro, logos encarnado, de así están impregnados los vestidos de Cristo en la transfiguración, la resurrección, la ascensión, todo lo que expresa la gloria divina, todo lo que permite vislumbrar el esplendor de la divinidad, está cubierta de líneas finas en forma de lluvia, de oro, oro vivo, oro cálido. Explicando Floreschi este empleo tan altamente simbólico del oro, dice que más allá de la red de oro puro que signa el orden entitativamente sobrenatural, el mismo oro, pero ya en polvo y con carácter de color de lluvia, que se introduce en los intersticios de los vestidos de los santos y de otros objetos sagrados, significa el reflejo de la gracia celeste, el mundo supraterreno que informa e impregna lo terreno, la luz divina que penetra la carne transfigurada. Y concluye: si la gracia creadora es el fundamento y el principio de toda criatura, se entiende que también en el icono, luego de que el bosquejo ha sido abstractamente delineado o definido con más precisión, el proceso de encarnación comience con la crisografía de la luz. Con el oro de la gracia creadora comience el icono, y con el oro de la gracia santificante, esto es, con el subrayado áureo, se concluye la pintura de un icono de esta ontología visible. Vuelve a recorrer las etapas fundamentales de la creación divina, de la nada, de la absoluta nada, hasta la nueva Jerusalén, la criatura santificada. Tenemos pues la gracia que invade a la naturaleza. Y bien, de este color supracolor, digamos que no es propiamente color, vienen todos los demás colores. El oro es el centro de la vida divina, los demás colores le hacen corona. Floreschi, en un texto muy notable, compara el oro con la teología y los demás colores con los otros conocimientos. El dogma, dice él, como áurea formulación, áurea de oro, ¿no? Áurea formulación del mundo invisible, se une, pero no se mezcla con los coloridos, con las coloridas formulaciones del mundo visible que conciernen a la ciencia y a la filosofía. Así como la luz física es la fuente de los colores que permite captar la belleza de los objetos físicos, de manera semejante, la luz divina que se expresa en el oro es la que permite avizorar la belleza de los seres transfigurados. Se sabe cómo los orientales, particularmente los rusos, aman la policromía de los edificios, atestiguando una inclinación natural por los colores vivos. En ruso, las palabras que expresan los conceptos de belleza, krasota, y de color, kraska, derivan de la misma raíz. Sobre todo el color rojo es casi sinónimo de belleza. La plaza mejor de Moscú se llama Plaza Roja, no por el rojo de las banderas comunistas, sino por esta predilección del pueblo precomunista de todos los tiempos por este color. El mujik, el aldeano más rudimentario, muestra un sentido decorativo muy desarrollado. Las famosas muñecas rusas son a veces verdaderas orgías de color. Y por eso resulta tan disparatada la idea tan sustentada hasta hace poco por arqueólogos acerca de los iconos como si se tratase de objetos sombríos, reveladores de la tristeza íncita de un pueblo. Todo al revés, y gracias a las recientes restauraciones, los iconos antiguos que retomaron su antigua luminosidad nos impresionan por la esplendorosa alegría de sus colores. Se ilumina el ambiente, dice un autor, como por el sol cuando se pone un icono. Sin embargo, los colores, de los que vamos en cuenta, no se hacen presentes solo para festivizar el icono. Su empleo también está precedido por una concepción simbólica y teológica, filosófica. Como escribe Trouve Koch, la gama entera de los colores, que constituyen la belleza de la creación, cobran un significado simbólico a la luz del oro, a la luz del verbo eterno y encarnado, del sol oriens exalto, del sol que viene de lo alto y que enciende la luminosa alegría de vivir que hay en el hombre. Para la realización de un icono, el artista procede con un método que implica una iluminación progresiva, como un creyendo de luz. Si, por ejemplo, se propone figurar el rostro de un santo, primero hace el bosquejo, luego lo cubre con un tono sombrío, después pone encima un tinte más claro obtenido por la adición a la mezcla precedente de cierta cantidad de ocre amarillo, es decir, de luz, y esta superposición de tonos cada vez más iluminados se repiten una y otra vez, de modo que la aparición de la figura final aparece, se muestra como reproduciendo en la imagen el crecimiento espiritual del hombre en la luz, el hombre que va de la tiniebla a la luz. Por eso dice Floreschi que en el procedimiento mismo del iconógrafo, desde la manera de componer los elementos tomados del mundo vegetal y animal, pasando por el modo de extenderlos sobre la superficie y hasta la selección de los barnices y otros fijadores de la pintura, se revela y expresa una metafísica, una concepción del mundo que se encarna por la voluntad creadora del artista. Y así podríamos decir que el icono es lo que la teología escolástica denomina un locus teologicus, un lugar teológico. El iconógrafo es una especie, aunque no esté muy ilustrado en lo que hace, pero le han enseñado cómo hay que hacer, no sabe todas las razones, el iconógrafo, digo, es un teólogo con el pincel en la mano, disponiendo de colores para proponer la doctrina. Dichos colores tienen simbolismos determinados. Si bien no existe un canon estricto, por lo general el pintor respeta algunos simbolismos. Por ejemplo, el rojo y el púrpura representan lo divino, y el verde y el azul lo terrestre. Y por eso a veces Cristo es representado con una túnica púrpura, la divinidad inherente a su persona, y un manto azul, la humanidad que ha asumido en la encarnación. La Santísima Virgen, en cambio, al revés, la Madre de Dios, es figurada con un vestido azul por ser criatura y con un manto a veces color púrpura por su extraordinaria vecindad con lo divino, Madre de Dios. Sin embargo, el simbolismo no es matemático, riguroso, por lo que hay que tenerse en cuenta el contexto de la obra. El blanco de los caballos, por ejemplo, del Rey de Reyes en el Apocalipsis, así como el de San Jorge, significan evidentemente equidad, pureza. En cambio, el blanco de las fajas mortuorias de Lázaro o de Cristo representan la muerte. En fin, las capas rojas de San Jorge y de San Demetrio son atributos de mártires y simbolizan el fuego ardiente de su fe, es decir, no debemos decir colorado igual tal cosa, es decir, no es matemático, pero en el contexto quieren expresar algo, símbolos determinados. Bien, esto es lo que quería decir de la visión oriental, ¿no es cierto?, del arte como transfiguración. Podemos subrayar esa palabra. Transfiguración sería la palabra que más se emplea en base, como vemos, al misterio de Cristo, como hemos dicho, que se manifiesta hasta sus últimas activaciones en el icono. Pero vamos ahora a la filosofía de al pensamiento de Occidente, porque nos parece complementario lo que Oriente llama transfiguración. El Occidente llama lumbre, esplendor, esplendor deslumbrante, y que nos parece que completa muy bien la idea oriental de la transfiguración de la materia por la luz y el color. En este tema es observable una línea ininterrumpida de pensamiento que va de Platón a Santo Tomás, si queremos nombrar los principales jalones. No, por cierto, no tengo tiempo, en el libro aparecerá con más detalle, poner todos los textos. Digamos, leamos solamente el texto de Dionisio Areopagita, que es uno de los autores que luego ha comentado más los posteriores, especialmente Santo Tomás, en su magnífica obra Los Nombres Divinos, donde dice cómo Dios tiene nombres, que son las manifestaciones exteriores de Dios. Entre esos nombres pone Pulcher, la belleza, Dios es bello. Y allí, en ese texto, va a hablar de la belleza como luz, como claridad, claritas, va a decir. Lo bello supersustancial, dice Dionisio, es llamado con razón belleza de modo absoluto, tanto porque lo bello que está en las cosas existentes, conforme a sus naturalezas respectivas, deriva de ello, como porque es la causa de que todas las cosas estén en armonía y de la claritas, de la claridad. Porque además, a semejanza de la luz, envía a todas las cosas los dones embellecedores de su propia irradiación frontal, y para eso convoca todas las cosas, por esto es llamado calón, por reunir todas las cosas diversas en una totalidad, y pulcrum, por ser al mismo tiempo bellísimo y superbello, siempre existente en un único modo, no creado ni destruido, ni aumentado, ni disminuido, ni bello en un lugar o en un tiempo, y feo en otro lugar u otro tiempo. Es por este superbello por lo que hay bellezas individuales en las cosas existentes, cada una en su clase, y a causa de lo bello existen todas las alianzas, amistades y asociaciones. Y lo superbello es el principio de todas las cosas por ser su causa eficiente y por moverlas a todas y conservarlas a todas por amor a su propia belleza. Es igualmente el fin de todas, por ser su causa final, puesto que todas las cosas están hechas por causa de lo bello, e igualmente es la causa ejemplar, puesto que todas las cosas están determinadas por ello. Este texto de Dionisio, que deriva muy directamente del pensamiento platónico y en cierto modo de Plotino, fue tomado por los autores escolásticos medievales con una verdadera predilección. Entre otros, Ulrico Engelberto, discípulo de San Alberto Magno, nos ha dejado un comentario, que por supuesto aquí brevemente diré alguna palabra, cómo va a destacar esta claritas, que es lo que especifica la belleza para Dionisio, la claritas, esta iluminación. Esta claritas de Dios que hace de Dios el superbello, como dice Dionisio, y lo hace causa eficiente, porque así como la luz del sol, al verter luz, es la creadora de la belleza física, Dios es la causa eficiente de toda belleza, de toda luz, es la causa, la luz formal que da luz a todas las cosas bellas. Es asimismo causa ejemplar, porque así como la luz física es una en su clase, pero se refracta de una manera en una cosa y de otra en otra, así Dios, la luz frontal, es el ejemplar de todas las bellezas, porque se reparte según las distintas disposiciones del que lo recibe. Y es causa final, porque atrae hacia sí, de ahí aquella fórmula que usa Dionisio Areopagita, de que la belleza kalos, en griego kalon, belleza, dice él que viene de kalos, llamar en griego, porque la belleza es convocante. Si bien la etimología es discutible, no deja de ser sugestiva esta fórmula de Dionisio que asume el Gilberto y Santo Tomás. Kalos, kalos, lo bello, kalon, y kalos en griego quiere decir llamar, o sea, la belleza es causa final, porque es atractiva, atrae, convoca a todas las cosas como lo que es deseable evoca el deseo. Kalos, que significa llamar o gritar, Dios llama, Dios que la belleza frontal llama al ser a las cosas de la nada, y les grita, digamos, y las atrae hacia sí. Santo Tomás nos ha dejado un magnífico comentario del texto básico dionisiano. Dice primero, vamos muy brevemente, un texto que dentro del largo comentario que le dedica Santo Tomás, un pequeño texto, dice primero Dionisio, escribe Santo Tomás, que de este bello de Dios proviene el ser en todas las cosas existentes, pues la claridad es indispensable para la belleza, como se dijo, y toda forma por la cual cualquier cosa tiene el ser es cierta participación de la claridad divina, porque de la divina belleza se deriva el ser de todas las cosas. Linda esta fórmula tomista. Ex divina pulcritudine esse omnium derivatur. De la belleza divina el ser de todo se deriva. Todo lo que es bello en el mundo deriva de la belleza divina, no solamente del poder divino, de la sabiduría, de la belleza divina, ex pulcritudine divina, de este pulcrum, de este superbello, de este que diría Dionisio, deriva todo. Y el mismo Santo Tomás, en la Suma Teológica, cuando habla de la transfiguración de Cristo, del misterio, relaciona la claritas con este tema de la transfiguración tan amado de los orientales, afirmando que la claridad, la claritas que Cristo asumió al transfigurarse, fue justamente la claridad de la gloria, una suerte de adelanto, si bien transeúnte, del carácter que tomaría su cuerpo resucitado. La claritas es la gloria, pues, que parecido a lo que dicen los orientales, la gloria de los cuerpos resucitados, y no el efecto de una iluminación externa cualquiera. Es una gloria que brota de adentro. La divinidad inunda la humanidad. Santo Tomás compara dicha claridad con la del oro, no tenemos otro acercamiento con el oriente, con la del oro, el arte iconográfico, y con la del sol, que también hemos visto es usada en el oriente. Así que esta es la primera fórmula que se usa en el occidente, claritas. La palabrita esta, claridad, la belleza como claridad. Otra palabra que se usa mucho en el occidente es esplendor. Esplendor, la linda palabra que hasta suena bien, vigorosa palabra, esplendor. Pareciera casi un sinónimo de claridad, pero hay ciertos matices que los distinguen. Y además, este término de esplendor ha sido preferido por los autores que hablan de la belleza. Palabra que ha entrado en el uso cotidiano, decimos un animal espléndido, un edificio espléndido, es decir, lo aplicamos a objetos naturales, a objetos hechos por el hombre, para señalar su belleza, su inteligibilidad, su prestancia, su esplendor. Fue Platón, propiamente, quien acuñó la fórmula tan clásica de la belleza como esplendor de la verdad, que los latinos tradujeron splendor veritatis, o también Platón decía otra palabra que a mí me gusta más, que es intensidad de la verdad, intensidad, una fórmula curiosa platónica, como que la verdad se intensifica y se hace hermosa, es como la verdad intensificada. Crear una obra bella es hacer algo en lo que brilla el fulgor, la luminosidad del misterio, la irradiación de la claridad. Santo Tomás recurre a la fórmula splendor forme, esplendor de la forma. Este resplandor, quinta esencia de la belleza, es el resplandor de la inteligibilidad, el resplandor del orden, de la esencia. La forma, como sabemos en el lenguaje tomista, es el principio que hace la perfección de todo cuanto existe, que constituye y perfecciona las cosas en su naturaleza, que es, en fin, el secreto ontológico que las cosas contienen dentro de sí, su misterio operante, su principio de inteligibilidad, el vestigio que tienen de la inteligencia divina todas las cosas. Pues bien, eso brota, se esplendoriza, splendor forme, ese secreto del ser, que diría Maritain, ese secreto del ser. Maritain nos ha dejado un texto muy notable, dice, el esplendor de la forma debe entenderse por un esplendor ontológico que se encuentra de una manera u otra revelada a nuestro espíritu, no por una claridad conceptual. Importa evitar en esto todo equívoco. Las palabras claridad, inteligibilidad, luz, que empleamos para caracterizar la función de la forma, no designa necesariamente algo claro e inteligible para nosotros, sino algo claro y luminoso en sí, inteligible en sí, y que suele ser frecuentemente lo que queda oscuro a nuestros ojos, ya sea por causa de la materia en que la forma está metida, ya por la trascendencia de la misma forma en las cosas del espíritu. Este sentido secreto es para nosotros tanto más oculto cuanto es más sustancial y profundo, tanto que, a decir verdad, afirmar con los escolásticos que la forma es el principio propio de inteligibilidad de las cosas, es afirmar por lo mismo que es principio propio del misterio. En efecto, no hay misterio donde no hay nada para saber. El misterio se encuentra donde hay más para saber de lo que es dado a nuestra aprehensión. Definir lo bello por el esplendor de la forma es definirlo al mismo tiempo por el esplendor del misterio. Linda esta fórmula de Maritain, ¿no? El esplendor de la forma es el esplendor del misterio, o sea, de eso que queda escondido, cubierto, revelado, que es, que está en la cosa, no en mí, ¿no? No el subjetivismo moderno que cree que la belleza está en mí, está en la cosa. Yo la capto o no la capto según sea o no capaz. Gilson, por su parte, relaciona el esplendor con la transfiguración. Otra vez vemos el acercamiento. El esplendor de una pintura, dice, es el de una materia que está en una especie de estado de gloria. Qué linda esta fórmula. Una materia que está en una especie de estado de gloria. Pensemos en el icono, ¿eh? Una materia en una especie de estado de gloria. Es la transfiguración de la materia, dice Gilson, comentando a Santo Tomás, la transfiguración de la materia. Gauguin, este pintor moderno francés, lo ha dicho de manera incisiva, dice, la verdad no es conocible si no está ligada a la luz de la belleza. O sea, la verdad se capta por la luz de la belleza. Podríamos decir que es el medio de penetrarla, su esplendor. Esplendor, pues, veri, esplendor forme. También, finalmente, en este término de esta idea de la palabra esplendor, se ha usado la fórmula esplendor del bien también. La belleza es, en el Santo Tomás, el esplendor del bien, de lo bueno. Decía Boileau en su L'Art Poétique, rien ne vaut que le vrai seul est aimable. Nada es bello sino lo verdadero, solo lo verdadero es amable. De modo que belleza, verdad y bondad se conjugan. Lo bello y lo bueno son fundamentalmente idénticos, se basan en lo mismo, en la forma, no difiriendo sino en la noción. Ya lo había dicho Aristóteles, de una manera taxativa, aunque lo bello participa de la verdad ontológica, en cuanto todo resplandor de inteligibilidad en las cosas supone cierta conformidad con la inteligencia que es causa de las cosas, no obstante, lo bello no es una especie de verdad, sino de bien. Belleza y bien, pues. Lo bello es más una especie de bien que de verdad. Para expresarlo inventaron los griegos una palabra compuesta que une la belleza con el bien, a saber, kalokagathia. Kalos quiere decir belleza, kai quiere decir y, agathos quiere decir amor. Kalokagathia, todo junto, quería decir amor bello, amor belleza. Era como una sola fórmula para juntar, digamos, lo que nosotros por nuestra incapacidad mental separamos. Con su claridad habitual explica Maritain la relación que liga la belleza con el bien. Dice que un ser que hipotéticamente no tuviese más que inteligencia captaría lo bello solo en su raíz, pero no en el deleite que necesariamente le está aparejado. Lo bello, dice, una relación necesaria, aunque indirecta, con el apetito, moviendo el deseo, engendrando el amor, mientras que la verdad, como tal, no hace más que iluminar. La sabiduría es amada por su belleza, dice la Escritura. Me he enamorado de su belleza. Y dice esta frase notable, Maritain, el amor produce el éxtasis, o sea, pone fuera de sí al que ama. Éxtasis que el alma experimenta en una forma disminuida cuando es cautivada por la belleza de la obra de arte y en su plenitud cuando es bebida, como el rocío, por la belleza de Dios. Y éxtasis del mismo Dios, según Dionisio, es menester atrever a decirse que Dios sufre en cierta manera éxtasis de amor por causa de la abundancia de su bondad que le hace derramar en todas las cosas una participación de su esplendor, pero su amor en él causa la belleza de lo que ama, mientras que nuestro amor en nosotros es causado por la belleza de lo que amamos. Por eso, la lista clásica de los trascendentales que se dice en filosofía, unidad, verdad, bondad, que está en todos los seres, no agota la universalidad de los valores que son comunes a todos los seres. Si la belleza no se suele incluir en dicho elenco, es porque puede reducirse a algunos de ellos, a la verdad, en cierta manera, y al bien con mayor propiedad, como acabamos de decir. Santo Tomás lo dice claramente: quien apetece el bien, por lo mismo apetece lo bello. Es muy importante, creo, esta fórmula tomista: quien apetece el bien, por lo mismo apetece lo bello. La moral no es simplemente, como decía Kant, un imperativo categórico. La moral tiene que ser bella. Tiene que haber belleza en la moral, porque quien apetece el bien ama la belleza. De hecho, todos los trascendentales se identifican en la cosa, aunque difieran entre sí según la noción. Y así podría decirse que lo bello, más que un trascendental específico, es como el esplendor de todos los trascendentales reunidos. La unidad, la verdad y la bondad deslumbran por la belleza que les es íncita. Por eso la belleza se atribuye a Dios de manera formal y eminente, ya que Él es la unidad, la verdad y la bondad por antonomasia. Trascendental del ser, pues, punto de confluencia irradiante de la verdad y el bien. Stanislas Huysmans, un autor contemporáneo, ofrece una fórmula encantadora. Permítaseme definir la belleza como el bien que se da en espectáculo para hacer amar el ser. El bien que se da en espectáculo para hacer amar el ser. O más simplemente, según Eric Grill, la belleza es el esplendor del ser, yendo ya a la última fuente de los trascendentales. Y por eso la Santísima Virgen, madre de la verdad y madre del amor hermoso, tiene no poco que ver con lo que estamos diciendo. La gloria de la Hija de Dios, que se revela en los iconos, no está tanto en las líneas de oro y adornos que la circundan, sino que viene de lo interior, según aquello que dice el Salmo 45, Omnis gloria eius filii regis habintus. Toda la gloria de la Hija del Rey viene de adentro, habintus, de adentro. Está escrito proféticamente de María, de adentro. Imposible encontrar una palabra mejor que esta del Salmo para calificar la esencia de la belleza, porque designa el modo preciso de ser bella en todo que caracterizó a la única criatura plenamente poseída por la gracia y cuya docilidad, si bien pudo dar al ser tan honda acogida, que pudo ser, que mereció ser designada para que en ella se formara a sí propio un cuerpo, el Verbo Eterno de Dios. Digamos, para terminar, que la belleza aparece en la filosofía occidental, teología escolástica, como gozo, gozo también, gaudium, alegría, como gozo. Si la belleza es una especie de bien, obviamente debe ser un bien deleitable, el bien siempre deleita. Santo Tomás ha dejado dos formulitas sobre esto. La primera dice así: quod visum placet, dice la belleza, lo que visto agrada, eso es la belleza. Aquello que visto placet, da placer, agrada. Y en otro lugar dice: se llama bello aquello cuya aprehensión nos complace. Nos complace. Las fórmulas tomistas nos muestran que la percepción de lo bello reúne dos conceptos, la visión y el placer. La visión y el placer. No separar, pues, estas dos cosas. Es interesante esta alianza entre la visión, que no solamente la de los ojos, sino, como dice Santo Tomás, la intelectual, toda la visión del hombre. Esta alianza, digo, entre la inteligencia y los sentidos, que engendra el gozo. Porque la belleza, si bien es objeto de la inteligencia, cae también de alguna forma bajo la percepción de los sentidos en la medida en que estos sirven a la inteligencia y pueden ellos mismos deleitarse con el conocimiento. Podríamos decir que la captación de la belleza comienza por los sentidos, llega a la inteligencia y de aquí redunda nuevamente sobre los sentidos. Y por eso decía Maritain que el arte tiene el sabor del paraíso terrenal porque restituye, aunque sea por breves momentos, la paz y el deleite simultáneo de la inteligencia y de los sentidos, que ha quedado como divorciada por el pecado. Si la inteligencia se divorcia de los sentidos, coarta su propio gozo, perdiendo el deleite de esa irradiación. Maritain llega a hablar de un sentido inteligenciado, inventa esa fórmula, o sea que da cabida en el corazón al gozo y al placer. Según se ve por esto, Santo Tomás exalta el placer que sigue a la visión sensible e intelectual. Y no vale la objeción de que esta concepción parecería reducir la experiencia del arte a una forma del hedonismo, de placer, como si el placer fuese el bien supremo. Pero ojo, nosotros cristianos, no despreciemos el placer. Claro, atacamos el placer, así como hablamos de la materia, de que cuidado, que a veces al ser espiritualistas creemos que la materia es mala, y eso es muy peligroso, ¿no? También por el hecho de que los placeres muchas veces se desordenan, creemos que el placer es algo vedado a un cristiano, y no. La visión beatífica se define por el placer pleno de todo el ser. El cielo es el placer total del hombre, por tanto, no seamos en esto jansenistas para nada. Con todo es importante distinguir el gozo derivado de la verdad y bondad ontológica del mero placer subjetivo y arbitrario que exalta el mundo moderno, aún frente al arte. Las obras de arte bien logradas no son bellas porque agradan a nuestros ojos, sino que agradan a nuestros ojos porque son bellas. Hay un primado del ser. No son bellas porque nos agrada, como dice la gente, cada uno tiene su de gusto, ni nada escrito, como se dice. O sea, a mí me gusta, entonces es bello. Y a mí no me gusta, entonces no es bello. No, la belleza está en la cosa, en el ser, en la forma. Hay quien la capta, quien no la capta, eso es otra cosa. Entonces, repito, las cosas son bellas, no son bellas porque me agradan, sino que me agradan porque son bellas. Lo primario es la belleza que está en las cosas. La belleza en la cosa depende de su perfección. Nuestro poder de reconocerla como bella depende de la perfección de nuestra mirada intelectual, de nuestra capacidad de admiración. Refiriéndose a esto, sostiene Kumaraswamy, un autor de Ceilán, que habría que descartar el término estético. Dice que esta palabrita estética es una palabra inventada hace poco, en 1700 creo, siglo XVIII, que es una palabra griega, aisesis, que en griego significa semánticamente la reacción instintiva que uno siente ante algo atractivo, ¿no? Pero eso lo puede sentir una planta, un animal, y el hombre en cuanto que es animal. Es decir, se mueve en el nivel puramente sensible, lo estético. Y desgraciadamente a veces se confunde la estética con el gusto sensible frente a un cuadro o a un edificio. Y por tanto él propicia que no se use más esta palabra placer estético. El arte es una virtud intelectual, no física. Intelectual volitiva, es decir, del hombre cognoscitivo. Por cierto que implica una respuesta por parte del hombre que contempla la obra, pero es una respuesta más elevada que la que puede darse en un plano exclusivamente sensible e implica cierta comunión de la belleza exterior con una belleza interior que si no existe no es capaz de captar la belleza exterior. El hombre perverso difícilmente captará la belleza más bien se deleitará con lo deforme, porque hay de guión forme, lo deforme, no hay forma. Se deleita con eso. A esos tales los griegos los llamaban saprófiloi, como diríamos nosotros, pervertidos. Plotino decía que no todos somos igualmente sensibles a la convocatoria de la belleza. Solo los enamorados, dice, son capaces de percibirla de manera privilegiada. Un último punto, con lo cual termino, la relación entre el gozo artístico y la contemplación. Hemos dicho que la propiedad de proporcionar el gozo, de deleitar, implicada en la noción de lo bello, es de orden trascendental. Maritain se ha aplicado a señalar la singular analogía que existe entre las bellas artes y la sabiduría. Aunque parezca raro esto, tanto aquellas como estas se ordenan a un objeto que sobrepasa al hombre, que vale por sí y cuyos horizontes no tienen límites, porque la belleza, sobre todo la sagrada, posee cierta infinitud, como la tiene el ser del que es esplendor. Tanto las bellas artes como la sabiduría tienen de común una cierta inutilidad, aunque esto de Maritain no me gusta del todo, debe ser bien entendido, ya que no es injusto hablar de que el arte sacro, por ejemplo, no tenga finalidad, no tenga utilidad. De hecho, una de las conferencias será sobre la utilidad del arte sacro. De hecho, se ordena el arte sacro a insertarse en el misterio litúrgico. El arte sacro se ordena a la visión beatífica final, es decir, no es lo último, no es plenamente inútil. Pero hecha esta salvedad, que no aparece con claridad en el comentario de Maritain, podemos aceptar lo que el filósofo francés afirma, o sea que es posible aplicar a las bellas artes, guardadas las debidas proporciones, lo que Santo Tomás dice de la sabiduría cuando la compara con el juego. El juego, dice Santo Tomás, este texto espléndido. Con razón, la contemplación de la sabiduría se compara con el juego por dos motivos que se encuentran en él. El primero, porque el juego es deleitable y la contemplación de la sabiduría posee la más grande delectación, conforme a aquello que la sabiduría dice de sí en el Eclesiástico: mi espíritu es más dulce que la miel. El segundo, porque las operaciones del juego no están ordenadas a otra cosa, sino que son buscadas por sí mismas. Solo la pedagogía moderna ha arruinado esta concepción, ¿no? Que hay que jugar para rendir más después. El chico no juega, el chico juega para jugar, nada más, para divertirse. Es decir, el juego de por sí no se ordena a otra cosa, e igual, dice, acontece con las deleitaciones de la sabiduría. Por eso concluye Santo Tomás, la divina sabiduría compara el juego con su deleitación, y cita Proverbios 8, me deleitaba cada día jugando delante de Dios en el orbe de la tierra. Sea lo que fuere, el goce artístico prepara el camino para los goces superiores, especialmente el goce del icono, del arte sacro, incluido el soberano deleite espiritual de la contemplación y, en último término, el goce del mismo Dios, supremo analogado de todo lo que proporciona placer. Nadie, dice Santo Tomás siguiendo a Aristóteles, puede vivir sin deleitación. Nadie puede vivir sin buscar el placer. Esto es importante. Nadie puede vivir sin deleitación. Por eso, genial esta frase de Santo Tomás, por eso el que se haya privado de deleitaciones espirituales pasará a las carnales. Comentando este texto, escribe Maritain que el arte enseña a los hombres precisamente los deleites del espíritu, y por el hecho de interesar al orden sensible y adaptarse mejor a su naturaleza, puede conducirlos mejor a algo más elevado que el mismo arte, desempeña en la vida natural, dice, una función análoga, salvando la distancia, a las gracias sensibles en la vida espiritual y en cierta manera disponen al hombre para la contemplación. Al tratar de esta materia, propone Maritain una útil inflexión y curiosa, inesperada quizá para todos, al orden político, al orden de la polis y de la política. La contemplación parece ser el fin de todas las ocupaciones de los hombres, dice, porque ¿para qué el trabajo y el comercio, sino para que el cuerpo provisto de las cosas necesarias o convenientes para la vida esté en el estado requerido para la contemplación? ¿Para qué las virtudes morales y la prudencia, sino para procurar el dominio de las pasiones y la paz interior que la contemplación necesita como presupuesto? ¿Para qué el gobierno de la vida civil, sino para lograr el bien común y la paz exterior necesaria para la contemplación? De suerte que, concluye gallardamente Santo Tomás, de suerte que, miren qué frase está, considerándolas como es menester, todas las funciones de la vida humana parece que están al servicio de los que contemplan la verdad. El carnicero, el político, el militar, todos están al servicio del que contempla la verdad. O sea, en la ciudad cristiana, el principal hombre es el contemplativo. Tal doctrina permite apreciar la oposición esencial en el mismo orden de los fines que separa a la ciudad cristiana de la ciudad construida moderna, construida por el humanismo llamado humanismo moderno, enteramente orientada hacia la praxis, la producción y el consumo y no hacia la contemplación. Se puede pensar que en el cielo, lugar de la contemplación inintermitente, todos los sentidos, en plena comunión con la inteligencia y la voluntad, quedarán encandilados frente a la belleza sustancial por una eternidad. Al término de este difícil tema, quizás, pero que han sido tan atentos en escucharlo con atención, quiero destacar el estrechísimo vínculo que media entre la primera y la segunda parte de esta conferencia, o sea, entre la transfiguración de Mamado de los orientales y el esplendor de Mamado de los occidentales, por así decir, el estrecho vínculo que se advierte entre el pensamiento oriental de la belleza icónica polarizado en el misterio de la transfiguración y la elucubración escolástica centrada en el esplendor del ser. Sería lamentable ver en ello la ocasión de una dialéctica estéril en vez de descubrir un punto de encuentro entre dos grandes tradiciones, un punto de encuentro esperanzador para ambas partes. Como lo hemos escuchado recién a Gilson, que es un hombre amamantado en el espíritu occidental, de Santo Tomás sobre todo, se expresa con estos términos que podrían ser firmados por un teólogo oriental. El esplendor de una pintura es el de una materia que está en una especie de estado de gloria. Es la transfiguración de la materia. Nada más.